94.3, Radio Cualquiera, frecuencia independiente transmitiendo desde el Centro Cultural La Endija. Para todo el mundo. Respira, bandera. ¡Oh, tú sabes! Muy bien, amigos, continuamos con más Respira Bandoneón. Estamos en Radio Cualquiera 94.3. Podés comunicarte con el programa escribiéndonos a respirabandoneón@yahoo.com.ar. También nos buscás en Facebook, ahí como Respira Bandoneón, Twitter también, Respira Tango. Y está el blog también del programa, allí vamos subiendo contenidos interesantes. Es impresionante la cantidad de formas que tenés de comunicarte y de informarte con lo que está pasando en el tango de hoy. Nos buscás respirabandoneón.blogspot.com, allí podrás escuchar próximamente este programa, cuando lo hayamos concluido, después lo subimos, lo metemos ahí para que aquellos que no lo pudieron escuchar a vivo lo puedan seguir desde su hogar, en pantuflas, en la playa, donde quieran, en cualquier lugar del mundo, se va a poder escuchar este programa de Respira Bandoneón de este jueves 28 de verano, 28 de junio de verano aquí en Paraná. Que estamos claro, parecemos Europa, estamos en Europa, es el tango en Europa, el tango Fresport. Nosotros pusimos una temperatura europea para blanca y demás. Bueno, vamos a continuar nosotros haciendo Respira Bandoneón, cumpliendo el primer mes aquí en Radio Cualquiera. Este programa que, como ustedes ya de a poco van escuchando y haciéndose notar, estamos difundiendo todo lo que está pasando en el mundo del tango de hoy. La idea de este programa es difundir los tangos nuevos, lo que está pasando ahora en esta nueva época dorada del tango, con nuevas composiciones, con nuevos autores, con nuevas letras, con sonidos renovados. Esa es la idea de Respira Bandoneón, de darle lugar a aquellos artistas, a aquellos músicos que están haciendo cosas nuevas para darle mayor aire y renovar un poco el sonido del tango aquí en nuestro país y desde aquí hacia el mundo. Esa es la idea de Respira Bandoneón en esta nueva temporada que iniciamos este año aquí en la Radio Cualquiera de Paraná. Vamos a meternos ahora con algo de agenda de lo que va a estar pasando en las próximas, en este próximo fin de semana en todo el país. Este viernes a las 22 horas en el Faro se van a estar presentando el chino Walter Laborde y Diego Bitco, voz y guitarra respectivamente, que están presentando su nuevo material discográfico Tango Tango Volumen 2 Made in Japan, un disco que fue inspirado y diseñado en distintas ciudades de Japón en el marco de una extensa gira que realizó el dúo en ese país allá por el año 2009 y que tuvo su lanzamiento inicial en Japón y que ahora llega a nivel internacional a través de Alfis Producciones. Para esta nueva edición el dúo cuenta también con la participación de grandes maestros como el Negro Rada o como el rosarino Franco Luciani, un destacado armonicista o armoniquista, ¿cómo se dirá? Bueno, ellos están participando también en el disco del chino Laborde y Diego Bitco, que van a estar presentándose este viernes 22 en el Faro. Este viernes también Tango con Tempo está presentando desde junio y va a continuar en julio su catálogo de discos con lo que son las producciones más destacadas de los últimos años. Lo está haciendo un ciclo de conciertos acústicos en la Casa del Tango en Capital Federal, en calle Guardia Vieja 4049. Allí se van a estar presentando Víctor Lavallén y su sexteto y el trío Boero Gallardo Gómez. El sábado, pasamos para el sábado y vamos con la orquesta típica Ciudad Baigón. Se va a estar presentando en el espacio cultural Julián Centella. Como invitada va a estar la orquesta típica Cambio de Frente, con entrada libre y gratuita. Se puede ver a uno de los exponentes más interesantes de las nuevas orquestas típicas que están sonando aquí en nuestro país. El sexteto Visceral, el sábado también se va a estar presentando en Almagro, en la Catedral, con la presencia del cantante Hernán Fernández. Y Hernán Genovese, también el sábado, va a estar presentando su nuevo disco de Púa y Corazón. Esto va a ser en el Café Homero. Domingo por la mañana, un horario rarísimo, pero más que interesante, esto es en Rosario, se va a estar presentando Enrique Goulet con su formación de trío. Ahí está Enrique Goulet con la guitarra y sus acompañantes. Van a estar en el Teatro La Comedia de Rosario a las 11 de la mañana, con entrada libre y gratuita. Con Goulet, con Enrique, va a estar María Soledad Legaspi en la guitarra y Juan Chiperone en percusión, haciendo tangos, ritmos de jazz y demás. Un conjunto muy, muy interesante para escuchar un domingo por la mañana. Me imagino que se podrán ingresar con el mate, con las facturas y demás, con entrada libre y gratuita en Rosario, en el Teatro La Comedia. También el día sábado por la noche se va a estar presentando otro grupo rosarino en Lennon, es Cuatro de Copas. Es un grupo que está basado en arreglos originales de autores populares, como así también de algunos clásicos, que va pasando por distintos géneros, no solo el tango, que principalmente el tango, sino que también hay algo de folclore, de canción, de flamenco, algo de jazz, algo de rock. A su vez están incorporando algunos arreglos de conocidos temas cantados a una y dos voces. Este quinteto de guitarra y percusión está formado por Sergio Provenzano, Elías Jara, Rafael Gómez y Facundo Madrid. Ellos le dieron forma a este grupo y luego incorporaron en la percusión a Fernando Gulizano. ¿Querés escuchar cómo suena Cuatro de Copas? Bueno, nos vamos a quedar escuchando un tango clásico. En esta oportunidad nos quedamos con Garúa. Thank you. comienzo de Espacio de Liberación de Ira. Ese reventor de Piazzolla, yo también digo que es un reventador. Es un gran músico, todo lo que vos quieras. Pero tango no. Es un loco, como Rovira también, tarado eso. Tango nació en los presidios, tango nació en la cárcel, en la miseria, es el tango, es una cosa real, no me gusta la vida esa, pero es así el tango, que se miren con cosas raras. Muy bien el programa, grande el programa, muy bien ahora, chao. Respira, bandoneón. Pero tango no. Fin. Espacio de Liberación de Ira. Muy bien, estamos en comunicación ya mismo con Acho Stoll. Él es guitarrista, entre otras cosas, compositor, letrista. Acaba de sacar su tercer disco solista, La Calle del Desengaño, y es parte creadora del conjunto La Chicana, que hemos escuchado aquí en más de una oportunidad. Acho, buenas noches y bueno, bienvenido aquí a Respira Bandoneón. Vamos a charlar un poco de lo que es La Calle del Desengaño y después de lo que surja. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Acá estábamos pensando, ¿cómo te queríamos preguntar? Más que nada, ¿cómo fueron los primeros pasos de La Calle del Desengaño? ¿Se da la salida de este disco, no sé, por lo menos desde mi vista, cercano a lo que es la salida también de La Chicana de Revolución o Picnic? Sí, es verdad. ¿Se mezclaron? Creo que por un lado hay también ya un descreimiento de tener ningún tipo de mandato a la hora de sacar discos, ¿no? Ya eso, o sea, ya que han acabado con el formato álbum, la piratería y la cultura libre y todo lo que sabemos de la industria discográfica en los últimos años, me parece que por lo menos hay que ser libre y hacer los discos que uno quiere cuando uno quiere. En este caso, bueno, yo tenía también hace un tiempo unos cuantos que habían quedado de Buenos Aires, de mi solista anterior, algunos temas sueltos que quería grabar, pero sobre todo surgió de un momento del verano en el que me tomé vacaciones porque fuimos a China en diciembre y me quería tomar unas vacaciones, descansar para escribir, y no pude. Llegó un momento en que dije, no, quiero ir a grabar. Había hablado con Cucusa ya, desde noviembre, diciembre, veníamos hablando de grabar varios temas juntos, ¿no?, de hacer un laburo. Y entonces, bueno, a mediados de fines de enero ya me vine al estudio a laburar, y fue un momento, dijimos, bueno, tenemos Tazo en junio, tengo que terminar este disco para que esté para el Tazo y sería ideal. Y bueno, Cucusa se prendió, que era el principal de los secuaces, uh-huh. Así que todos pudimos terminarlo. Es un disco que tenés varios cantantes invitados, pero parece que Cucusa Castielo es el que va en punta, digamos. Es el que te acompaña. Es el que más canta, y estuvo ahí codo a codo conmigo. Porque además ese trabajo ya lo habíamos hecho en Buenos Aires, yo no se lo acredité, pero él cantó, él grabó conmigo varios demos de los temas esos. Grabó 4 o 5, y hubo uno que quedó en el disco cantado por él, pero sus demos de mis temas cantados por él me sirvieron mucho a la hora de mostrárselo al Tata Cedrón o a los otros cantores. Tener un demo cantado por Cucusa era un lujo, al lado del que era cantado por mí, que era más dudoso. Te iba a preguntar, por esa faceta tuya de cantor, que también la tenés, ¿no es la que más te sentís cómodo? No, a mí me gusta mucho cantar, pero me gusta cantar lo que puedo cantar. Claro. Y el tango es muy difícil. Yo prefiero no cantar tango, por ejemplo, ¿no? Me parece que para cantar tango hay que tener una técnica y un dominio y una prolijidad vocal que no tengo. Pero sí creo que puedo cantar un montón de cosas, incluidos cosas de folclore o cumbia o rock o distintas cosas populares. Cuando me queda bien y me siento cómodo, lo hago. Si no, no. En este disco me animé. En Buenos Aires no canté nada en el anterior. Y en el primero canté casi todo. Claro. Pero en este me animé, digamos, a compararme, a cantar un poco yo, y al lado poner a los cantores de verdad y bancarme esa comparación, ¿no? Está bien. Hay, en, de alguna manera vos, cuando te pones a componer, a escribir, lo pensás como, bueno, esto me va a servir para la chicana, esto lo pienso más como una cuestión para mis discos solistas, o bueno, eso después se da va pasando naturalmente después. Hay algunos que son como cantados, ciertos tangos, cuando me sale un tango medio romántico se lo muestro a Lola enseguida porque pienso que puede ir para la chicana, pero en general es bastante tiempo después que terminas conociendo el tema, ¿no? Después de escribirlo, yo hay muchos que los escribí pensando que eran totalmente alejados de la chicana y terminaron siendo hits de la chicana. ¿Cómo cuáles? Cumbias, temas folclóricos en 6x8, claro, que pensé que nunca íbamos a hacer con la banda y entraron. ¿Pasa algo con tus discos y también de la chicana que uno ve? Bueno, algunos artistas o algunos discos son fáciles de etiquetar o de poner, digamos, en la batea de los discos, que es fácil identificar de qué género es. Y después hay otra gente que ya son más desgenerados, digamos, sí, que ahí podría ser el caso tuyo y el de sí, y el de la chicana. La verdad es que sí, yo crecí siempre muy atento y con... Por un lado, con un pie en el conservatorio, porque mis padres me mandaron y me gustaba la música clásica, me gustaba estudiar formalmente. Otro pie en el rock, en los Beatles, en lo que estaba pasando, en el punk, en mi adolescencia. Y otro pie en el folclore, porque yo estudié la guitarra con el folclore argentino, como se hacía en aquella época, ¿no? En el colegio, con las zambas, y con Atahualpa y con esas cosas. Profundicé también en el conservatorio, incluso... O sea que es como una mirada ya ecléctica de entrada. Mi disco favorito cuando era chico era Sgt. Pepper, pero mucho antes de descubrir el ácido. O sea, la psicodelia estaba en Sgt. Pepper mucho antes de que uno supiera lo que era la psicodelia. Entonces es una formación muy, como muy básica, creo yo, y que me parece que en el tango hoy en día ya no se puede negar más toda esa época y toda esa música, esa revolución artística de los 60, 70... que para mí es muy natural introducirla, creo que para Dolores también, y ahora veo que hay muchos grupos, no tanto cuando empezamos con la chicana, pero ahora veo que hay muchos grupos que toman ese tipo de estética, de que el tango puede vivir, puede haber un tango post-psicodelia, post-rock, y que tome todos los elementos, como los tomaba Gardel en su momento, ¿no? Que cantaba un foxtrot o un estilo al lado de cantar un tango. Y también nosotros por ahí planteábamos hoy que hay cierta recuperación de, no sé, como ponerle un nombre, del tango negro, digamos, ¿no? De cierta, sí, percusión, de ciertos ritmos un poco más movidos, digamos, dejando de lado cierta cuestión más romántica o más nostálgica, digamos. Sí, sí. Yo creo que hay una recuperación de todos los tipos de tango en los últimos 15 años, porque he visto realmente desde el tango humorístico, el más de los años 20, el más irreverente o cómico, el que vos decís, el tango más negro, con la inclusión de instrumentos africanos y con un acercamiento a Uruguay y a las raíces del candombe. También el tango, el negro urbano, que tiene más que ver con los redondos, con algo más oscuro, de la época troiliana. También la Guardia Vieja, también lo post-piazzoleano. Creo que estamos en un reverdecimiento del tango que es tan ecléctico como lo que vos decías de nosotros, de la chicana. Creo que hay un grupo de tango para cada estilo posible. Y eso es la salud que muestra el género en este momento, que no es que está siguiendo por un carril predeterminado, sino que cada pibe que se pone a hacer tango descubre su propio tango, su propio amor al tango y su propio estilo que más le gusta, o su época que más le gusta, o su punto de partida para crear. Y creo que eso es esa riqueza que tiene el tango en este momento, es su principal virtud. Es un momento que, no sé, ¿cuáles son las diferencias que vos ves en este momento actual? Que nosotros charlando hace algunas semanas también con Julián Peralta o con Victoria Di Raimondo, ellas marcaban como que, bueno, es como una nueva época de oro del tango, digamos. ¿Vos coincidís con esa mirada, que es un momento? Claro, claro. Por no por ahí decía, desde porque la hay cuestión... mucha creación desinteresada, uh-huh, hay muchos proyectos que nacen sin saber si van a llegar ni a la esquina, si van a poder pagar el flete para llevar el contrabajo hasta el show, pero nacen igual, quieren tocar, escriben música nueva, están haciendo cosas, están moviendo, luchan para hacer una gira, para tocar en 3 lugares, para ir a Europa, aunque sea en una combi durmiendo, viste, como sea, pero poniendo el hombro para mover una forma de arte, y ese entusiasmo es imparable, eso es lo más fuerte de todo. Y además, sí, en comparación con antes es muy obvio, porque durante el tiempo en que el tango estuvo como paralizado, fosilizado, el trabajo era un trabajo burocrático en las casas de tango para los turistas, uh-huh. haciendo algo que estaba totalmente reglamentado, estereotipado. En cambio, lo que hay ahora es sorprendente. Me sorprende a mí cada vez que veo un show de tango, una orquesta nueva, me sorprenden con una propuesta nueva. Era siesta nomás, como dice Alorza. Era una siesta nomás que estaba teniendo. ¿Qué fue lo que pasó? Era siesta nomás la que dormía. Era siesta nomás. ¿Qué pasó entonces en el medio, digamos, entre aquellos comienzos que vos decís de, que tenían en La Chicana y 15 años después? Creo que hubo una larga y meticulosa evolución entre los que estamos en esto. Nos conocemos, sabemos quiénes son. No es solamente La Chicana, obviamente, uh-huh. hay un montón de orquestas y de trabajadores más allá de la orquesta. También trabajadores, los dueños de los boliches, o personajes que tienen milongas, o personajes que tienen la posibilidad de representar a la Argentina en el exterior y eligieron hacerlo a través de tango, a través de tango moderno. Nosotros hemos hecho giras, por ejemplo, con Francis Malman, que hacía una presentación de carnes y vinos argentinos en Londres y llevaba tango. O un festival de algo en donde el organizador decide que la Argentina tiene que estar representada con el tango. Hay mucho trabajo de mucha gente en estos años para llegar hasta acá hoy. Los lugares en donde se toca también, hay muchos vocacionales, muchos lugares en donde se tocó tango sin que fuera negocio durante mucho tiempo, tratando de sacar la plata de otro lugar para ponerla ahí, y muchas orquestas que fueron, como nosotros, independientes y grabaron, ¿no? Como El Arranque, Tangata Rea en su momento, Los Cosos de Al Lado, bueno, muchísimo, no quiero nombrar y olvidarme, Buenos Aires Negro, uh-huh. En zonas aledañas del tango. Hubo mucha pasión, creo, que ahora está haciéndose visible, está en el momento de la curva en que florece. Una militancia tanguera, digamos. Sí, totalmente. Ni hablar de los anteriores a nosotros también, el Tape Rubín, que sigue uh-huh. Laburando como loco, y ya estaba tocando y componiendo antes que nosotros empezáramos, o Juan Batuone, que también son ejemplos. Uh-huh. De la continuidad anterior a eso, ¿no? 17, 18 años, 20 años atrás. Bueno, contanos, estás haciendo entonces presentaciones en el Tazo de ambos proyectos. Sí, seguimos presentando Revolución o Picnic, que uh-huh. tiene 10, 11 meses, y que tiene cosas así también muy variadas, y de toda nuestra historia musical. Y entre medio metemos 3, 4, 5, según los invitados, según quien aparezca, uh-huh. metemos 4 o 5 temas de la calle del desengaño, con Cucusa casi siempre, con el conjunto Falopa, vienen Pablo Marchetti, con Viravent, con Manuel Moretti, el otro día la Babel Orquesta también, que agrega bronces en varios temas de La Chicana también. Está muy divertido porque cada show es distinto. Bueno, Acho, no te queremos robar más tiempo y aparte se nos acaba a nosotros el tiempo aquí al aire, así que te queríamos agradecer. ¿Y cuál esta entrevista, esta nota? ¿Cuáles son los pasos a seguir en tanto en tu faceta solista como en La Chicana, más allá de las presentaciones ahora en el Tazo que están proyectando? Sí, tenemos que tocar en Bogotá dentro de un par de semanas en un festival de tango en Colombia. Después vamos a tocar Después vamos a tocar en Chaco también, y vamos a hacer tal vez otras fechas en Buenos Aires, pero las vamos a anunciar en su momento. Más hacia la segunda mitad del año puede ser que yo presente ya con banda solo, digamos, el disco animándome a este y los otros solistas, animándome solo sin La Chicana. ¿Giras por el país? No se estila demasiado, no hay tantos lugares, no hay posibilidades. Mirá, vamos, ya te digo, tocamos en Rosario, en Mendoza, en Santa Fe, en Chaco, pero son shows, en general vamos, tocamos y volvemos. Okay. Organizar la gira es más complicado, más engorroso. Uh-huh. Cuando sale una producción lo hacemos y así no nos compromete tampoco con otros ciclos que tenemos o los viajes al exterior. Una última pregunta que tenga que ver más con, bueno, tus composiciones, tus letras, que tenés mucho escrito. ¿Quién te gustaría de los músicos actuales, de las orquestas actuales, que interprete alguna vez un tango tuyo? Que es algo que por ahí se está empezando a dar, que se están dando que grupos de hoy tocan tangos o temas de autores contemporáneos. Claro. Sí, yo la verdad que te diría eso. Me gustan los que están, no quiero tampoco decir expresar deseos, porque estoy muy satisfecho. Hace poco, por ejemplo, el disco de Peralta que vos nombraste, grabaron un tema mío, un tango mío, que lo grabó Cucusa justamente con un arreglo buenísimo de Peralta, y hay un par más por ahí también, y eso me honra, me da gusto. La verdad que yo también me di el gusto a mí mismo, porque invito a los cantores y los presiono. Claro, los si venía a cantar en mi disco. Pero este que lo escuché hace poco, justo vino Julián y me lo trajo, me encanta y es muy importante para un compositor que los grupos de tus contemporáneos elijan cantar esos temas. Bueno, Alcho, otra vez muchas gracias por el contacto. Y, no, muchísimas y bueno, gracias nos vamos a quedar escuchando algo... nos vamos a quedar escuchando Comodín con Cucusa para Cucusa. El cierre de hoy de Respira Bandoneón. Buenísimo. Un abrazo. Bueno, vemos. Muchas gracias, che. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasó entonces Acho Stoll con su disco La Calle del Desengaño. Y nos vamos a despedir, como decíamos, con Comodín, tango interpretado por Cucusa Castielo. Hasta acá llegamos, ¿eh? Nos robamos un par de minutos. Nos vemos la próxima semana con más Respira Bandoneón. Germán Vicentín en controles, Martín Calvo aquí al habla. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Distraído, y me miraste directo a los ojos, como se aconseja a los mentirosos, y decidiste infectarme la vida. Tu bengala que me quemó de pronto, tu rescoldo que me quema de a poco. Tu satánico escenario barroco y al final el monólogo del tonto. Mi último maldito comodín, esa jugada de amor desesperado, quedó riendo solo en el bulín cuando te fuiste. Te llevaste el mazo, dejaste un lápiz negro y un carmín, como sutiles idearios de tu cara, y atrás de una pelota en un jardín, el fantasma de un hijo imaginario. Soñaba que en serio me querías, me despertó un timbre obcecado y tendría que haberlo liquidado. El plomero a la tierra me traía, juro que la obsesión ya no la siento. Y deleté esa foto que adjuntaste, pero igual me persigue su contraste. Y tu mirada es píxeles en el viento, y mi último maldito comodín, esa jugada de amor desesperado, quedó riendo solo en el bulín cuando te fuiste y te llevaste el vaso. Dejaste un lápiz negro y un carmín, como sutiles idearios de tu cara, y atrás de una pelota en un jardín, el fantasma de un hijo imaginario.